hacerse presente aquí en Radio Santana. Así es que pues aquí los estamos esperando. Manden sus mensajitos, échenos un grito y aquí muéstrenos sus inquietudes. Vamos a estar aquí dando las noticias presentes y uno que otro anuncio de lo que ocurre aquí en Santana. Así es, Hugo, ya pues ya tenemos aquí algunas noticias para ustedes. No sé si nos aventamos un boletito a ver quién dice la primera, o me aviento o te avientas o qué. Dale, dale. Sí, pues fíjate que tengo una noticia aquí desde Argentina. Esta noticia la vengo agarrando de Telesur. Dice aquí: Argentina, jornada por la democracia y contra el neoliberalismo. Argentina está en pie de lucha contra el libre comercio y las transnacionales y en pro de la profundización de los procesos democráticos en la defensa de las soberanías y la integración desde los pueblos. Dice aquí: la jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo inicia en Argentina, en el anfiteatro Eva Perón, de Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, en Buenos Aires. Este miércoles, a las 18 horas, dice aquí un subtítulo: América Latina a 10 años de la derrota del ALCA. En la jornada participan la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma, entre paréntesis CTA Autónoma, y la Confederación Sindical de las Américas, y entre paréntesis es CSA, junto a otras centrales sindicales, movimientos sociales de la economía popular, campesinos y feministas. Tienen tres ejes de acción: la lucha contra el libre comercio y las transnacionales, la profundización de los procesos democráticos y la defensa de las soberanías y la integración desde los pueblos. En el marco de esta actividad, la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma vienen articulando con movimientos sociales, sindicales, campesinas y de mujeres una gran movilización para este 4 de noviembre, día en que se conmemora la resistencia y la movilización popular que le pudo decir no al ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, mientras se desarrollaba la Cumbre de las Américas en el mar del Plata de los días 4 y 5 de noviembre del 2005. Dice aquí, vamos a leer un poquito de lo que viene siendo, qué es el ALCA. Asimismo, se tiene previsto para este 28 de septiembre un encuentro y taller en Puerto Iguazú con el fin de continuar la preparación de la jornada y el acto que se realizará el 21 de octubre en esa misma ciudad. Las Secretarías de Género y de Formación de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma, con la colaboración de la Secretaría de Relaciones Internacionales, debatieron y siguen debatiendo sobre los tratados de libre comercio y sus implicaciones para los trabajadores y trabajadoras. Dice aquí algo que dice Adolfo Fito Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de Central de Trabajadores de Argentina Autónoma, expresó al respecto, perdón: estaré recorriendo las distintas capitales del país, participando de charlas, debates y talleres de formación con los compañeros y compañeras del país y con distintos invitados para ir construyendo el camino de cara y a la gran movilización de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo el día 4 de noviembre. Así es de que tenemos esta notita acerca de nuestra Argen de, bueno, perdón, de nuestra Argentina, de Argentina, en donde empiezan una jornada por la democracia y contra el neoliberalismo. ¿Cómo ves, Hugo? ¿Cómo ves estas grandes movilizaciones que por allá en Argentina, pues trabajadores y trabajadoras están organizándose pues para decirle no al ALCA? Pues está re bien porque comentábamos que pues la verdad esta forma que ahorita está de moda en todo el mundo, este sistema social neoliberal capitalista, pues hemos visto que deja de lado a la gran mayoría de la población. A lo que se refiere a grandes rasgos el neoliberalismo, que viene del liberalismo. El liberalismo se da porque hay una represión del individuo con la monarquía absoluta. Y entonces se da este auge hacia el individuo, pero también a la empresa. Entonces, ahora en el neoliberalismo se rompe ese, digamos, esa idea de Estado incluso, ¿no? Entonces vemos que todas las empresas que antes eran públicas, como Pemex, como Teléfonos de México, como cualquier empresa, pues ahora son privadas, ¿no? Aquí en Estados Unidos vemos que hay muchos tipos de gasolineras, entonces por eso pues todo es privado, ¿no? En las cárceles son privadas, las escuelas, y eso es lo que quieren hacer en todo el mundo. Entonces, pues una muy buena táctica, muy inteligente, la verdad, la gente de Argentina. En este momento, la verdad, me está causando un gran gusto por ellos, Un porque, respeto, ¿no? sí, por También, y eso. supuesto, porque están haciendo cosas bien inteligentes, ¿no? La televisión argentina, la televisión pública argentina es de una calidad excelente y los temas son, vaya, no los ves a veces ni en Europa, ¿no? Entonces, un aplauso, la verdad, para la gente, para toda la gente de Argentina, que ahorita está siendo muy consciente de los tiempos que se están viviendo en este momento, ¿no? Pues sí, y fíjate que como dices, en lo ahorita que dices tú que quieren, como que quieren hacer el neoliberalismo en muchas partes del mundo, no es que lo quieran, yo estoy pensando que ya lo están haciendo, No, ¿no? sí, Sí, de lo están hecho, forjando, ¿no? Nos están forjando a vivir con sí, eso. de hecho son tres países los que no pertenecen al neoliberalismo, que pues son Cuba, y vemos que ya abrieron sus fronteras de una manera quizá que jamás, naturalmente que jamás se había visto a partir de la revolución. Cuba, Corea del Norte e Irán. Esos son los únicos tres países del mundo que no están, digamos, afiliados a este Neoliberalismo. neoliberalismo. Entonces, pues sí, vemos que desde hace bastante, bastante tiempo, este neoliberalismo, hay, digamos, un aparente socialismo en China, ¿no? Pero, pues, es un socialismo capital socialismo, le dicen. Entonces, pues el gran daño son las grandes empresas, como decíamos, lo que está verdaderamente dañando en la médula social, y pues el neoliberalismo es una causa de ello, ¿no? China fabrica cualquier cantidad de toneladas por un plato de arroz, entonces, y los beneficiarios son pues las empresas, ¿no? Naturalmente los dueños de las fábricas en China, ¿no? Entonces, pues mientras se llena de basura África, la India, ¿no? Lugares como África y la India, en donde mandan todas las toneladas de basura de aquí, de los electrónicos, los electrodomésticos. Entonces, es un momento histórico verdaderamente de poner atención, ¿no? Tenemos que, digamos, frenar ese consumismo desmedido que se ha dado principalmente aquí en Estados Unidos y en Europa. Y pues de alguna manera concientizándonos de lo que ha sido y es el neoliberalismo, ¿no? Pues ese asunto que pues un aplauso, la verdad, para Argentina con todo lo que están haciendo. Bueno, y le seguimos con las notas, ¿va? Porque ya Así nos es, sí, estamos dale, dale, yendo dale. chueco. Aquí tengo una que es de La Jornada y dice: Líderes del mundo honran a Pérez, silencio árabe. Esta nota es de La Jornada y está por allá en París se dio todo esto. Dice: Varios líderes mundiales rindieron homenaje el miércoles al expresidente israelí Simón Pérez por su larga lucha a favor de la paz, a la vez que el mundo árabe guardaba silencio tras su muerte. Fuerza moral inquebrantable. El presidente estadounidense Barack Obama esta noche, Michelle y yo, comentó. Dice: Esta noche Michelle y yo nos unimos a todos aquellos que en Israel, en Estados Unidos y en todo el mundo rinden homenaje a la vida extraordinaria de nuestro amigo Simón Pérez, un padre fundador del Estado de Israel y hombre de Estado cuyo compromiso por la seguridad y la búsqueda de la paz estaba fundado en su fuerza moral inquebrantable y el optimismo sin falla. Hay pocas personas con las que compartimos este mundo y que cambian el curso de la historia. Mi amigo Simón era una de esas personas, añadió. Un genio de gran corazón, el expresidente estadounidense Bill Clinton, que acogió en la Casa Blanca en 1903 la firma en Washington de los acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos, elogió un genio de gran corazón. Un ferviente abogado de la paz, de la reconciliación y de un futuro en el que todos los hijos de Abraham construirán una mañana mejor. Nunca olvidaré cuán feliz se sentía hace 23 años cuando firmó los acuerdos de Oslo en la Casa Blanca, abriendo una era de esperanza en las relaciones israelo-palestinas. Un gigante político, el ex primer ministro británico y enviado especial del Cuarteto para el Medio Oriente, Tony Blair. Simón Pérez era un gigante de la política, un hombre de Estado que seguirá siendo considerado como uno de los más grandes de nuestra época y de todas las épocas, y alguien a quien yo quería profundamente. Trabajó incansablemente el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Pérez trabajó incansablemente para la solución de dos estados que permitiría vivir a Israel en seguridad y armonía con los palestinos. Ferviente defensor de la paz, el presidente francés François Hollande, Israel pierde a uno de sus hombres de estado más ilustres. La paz pierde a uno de sus hombres más fervientes defensores y Francia a un amigo fiel. Valor, sentido de patria y visión a largo plazo. El presidente ruso Vladimir Putin tuve la suerte de reunirme en varias ocasiones con este hombre maravilloso y cada vez admiré su valor, su sentido de la patria, su sabiduría y su visión a largo plazo. Principios sólidos. El presidente alemán Joachim Wack Pérez marcó Israel como ningún otro político. Sirvió a su país en varias funciones con principios sólidos cuando se trataba de la seguridad de Israel y con una fuerte voluntad cuando se trataba de hacer avanzar el proceso de paz con los palestinos. Su vida al servicio de la paz y de la reconciliación puede ser un ejemplo para los jóvenes. Pues esto es lo que dicen varios líderes mundiales de este señor Simón Pérez, expresidente de Israel, que pues pasó a mejor vida. Entonces, pues esto es una gran noticia porque pues estuvo ahí firmando acuerdos de paz con pues Palestina y pues ahora pasa a mejor vida. Entonces, pues a todos nos toca, ¿no? Sí, tenemos aquí más noticias y esta noticia es desde Venezuela, en donde el presidente Maduro dice que pues quiere entablar, así yo lo entiendo, de tener buenas relaciones con Estados Unidos y brindar un respeto. Bueno, esta es una noticia que la vengo agarrando también del periódico Telesur. Y dice aquí el encabezado: Venezuela reitera disposición de mejorar relaciones con Estados Unidos. El anuncio parte como consecuencia del acuerdo que sostuvo el mandatario venezolano Nicolás Maduro con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, durante la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Cartagena, Colombia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este martes su compromiso de impulsar las relaciones de diálogo, respeto y paz con el gobierno de los Estados Unidos. Venezuela, aquí en el subtítulo dice: Venezuela ratifica voluntad de un diálogo de respeto con Estados Unidos. Este anuncio fue hecho durante la transmisión de un programa En Contacto con Maduro que transmite Venezuela en televisión, una televisora del Estado venezolano. El mandatario destacó e interés de tener las mejores de tener las mejores relaciones de diálogo y respeto con el gobierno de Estados Unidos. La iniciativa parte a propósito de la reunión que sostuvo el pasado lunes con el secretario del Estado del país norteamericano, John Kerry, durante la firma de los acuerdos de paz en Cartagena, Colombia. Durante el histórico acto de reconciliación entre el gobierno colombiano y las FARC, Maduro indicó que Kerry expresó sus conceptos respetuosamente y diplomáticamente. Yo también le dije las verdades de Venezuela con altura, firmeza y con respeto. Fue una reunión, yo diría, agradable, respetuosa, diplomática. Le pidió a Dios que bendiga los resultados de esta y Venezuela abra una nueva era con las relaciones con Estados Unidos, con el presidente Barack Obama, con quien se convierta en presidenta o presidente, aseguró el jefe de Estado venezolano. Dice, en este sentido reveló que próximamente Tomás Chanón, subsecretario de Estado para Asuntos de Hemisferio, visitará Venezuela e indicó que Kerry se mostró dispuesto a viajar a Caracas si mejoran las relaciones entre estos dos países. Así que, ¿cómo ves al Maduro? Que le está brindando respeto y paz. Está reiterando respeto y paz a Estados Unidos, pues para ahora lo que está pasando de las FARC, ¿no? Sí, pues más vale, porque pues ni modo de ponerse con Sansón a las patadas, ¿va? En años anteriores veíamos que ahorita está muy tranquilo Estados Unidos, pero pues se aventaban a cualquier presidente, ¿no? Estuvo Salvador Allende en Chile, ¿no? En Nicaragua Sandino, ¿no? Entonces, pues ahorita están muy tranquilos en cuanto a Sudamérica se refiere. Están más ocupados por allá, por Medio Oriente, ¿no? Ahorita, al parecer, esa es la moda, pues extender la democracia, ¿no? Ya se aventaron ahí a Saddam Hussein, entonces a Gaddafi, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Afortunadamente, América Latina está más tranquila. Dice un dicho por ahí mexicano, el miedo no anda en burro. Sí, va. ¿Alguna otra notita? Sí, sí, claro que sí. Aquí tengo una de El Financiero y dice Ayotzinapa 2 años después. Esta nota la escribe Raimundo Riva Palacio, un escritor bastante chido. Y dice, la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014, enfocada en la actividad criminal del grupo Guerreros Unidos, podría pensarse que hoy que no hay nada novedoso en esta investigación, dado que se ha señalado a ese grupo como responsable del crimen. Sin embargo, es todo lo contrario. La detención de más de 130 personas, no todos relacionados directamente con la desaparición de los estudiantes, pero todos vinculados a esa organización criminal, está iluminando lo que es el gran misterio sin resolver, el móvil del crimen. ¿Qué fue lo que llevó esa noche a Sidronio Casarrubias, en ese entonces jefe de Guerreros Unidos, a ordenar a sus sicarios asesinar a los normalistas, hacerlos polvo y triturarlos al río? El testimonio de Felipe Rodríguez Salgado, apodado El Cepillo, acusado por la PGR de matar a los normalistas en el basurero de Cocula, aportó el prólogo de la conclusión a la que ha llegado extraoficialmente algunos investigadores de su declaración ministerial, donde narró la dinámica del conflicto entre los grupos criminales enfrentados en Tierra Caliente. Rodrigo Salgado dijo que la familia michoacana le arrebató Cocula a Guerreros Unidos en 2012 y se replegó a Iguala. Para recuperar ese municipio, puerta de salida del 50% de la amapola que se vende en el mercado estadounidense, Casarrubias le ordenó armar una célula de sicarios e infiltrarse en Cocula. la noche del 26 de septiembre del 2014 como parte de lo que estaba haciendo una pelea a muerte contra otras bandas criminales, Rodríguez Salgado y su célula privaron de la libertad a decenas de normalistas, algunos de los cuales acusaron a el cochiloco Bernardo Flores Alcázar, uno de los jóvenes desaparecidos, de haberlos llevado a Iguala, pero él no era responsable de la acción. Su jefe era Omar Vázquez Arellano, quien daba las órdenes desde Tixtla, donde se encuentra la normal de Ayotzinapa. Esa noche, llena de sombras y hechos sin sentido, como el que, pese a ser hostigados, agredidos y atacados, casi desde que llegaron a Iguala, no fuera sino hasta después de las 11 de la noche, luego de 2 horas de haber llegado a Iguala, cuando se selló su destino. Investigadores del caso hicieron notar que la orden de los de contenerlos y obligarlos a dejar Iguala, dada por el entonces alcalde José Luis Abarca, cambió a detenerlos y entregarlos a los criminales luego de que el Cepillo detectó a Vázquez Arellano, que había llegado a esa ciudad como refuerzo de los normalistas atacados. Según los funcionarios, Rodríguez Salgado lo identificó como miembro de Los Rojos, que está en la disputa por la amapola en esa zona de Tierra Caliente, y le informó a su jefe inmediato, Gilgardo López Astudillo, el Gil, que en el grupo de normalistas en ese momento no sabían que eran estudiantes, iban una célula de sus enemigos. Pensaron que eran enemigos, imagínate. Para varios de los investigadores, Vázquez Arellano es clave para entender el móvil del crimen. Al probablemente haber cambiado con su presencia en Iguala la suerte de los estudiantes, una primera conclusión es que el crimen se dio por la confusión de Guerreros Unidos, que pensó que eran sicarios de Los Rojos. La reacción tenía antecedentes. Semanas antes se enfrentaron una célula de Los Rojos en Carrizalillo, el municipio de Eduardo Neri, al que pertenece Mezcala, donde fue uno de los ataques a los estudiantes el 26 de septiembre y donde también se vio involucrado el equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo. En ese enfrentamiento murió Narciso, que apodaban Nazario Vázquez Arellano, hermano de Omar. En paralelo, días antes de la desaparición de los normalistas, había llegado una célula de Los Rojos a Cocula, que fue detectada por El Cepillo, quien asesinó a sus 3 miembros. La información de El Cepillo, respaldada por el jefe de los sicarios de la zona, Víctor Hugo Benítez Palacios, apodado El Tilo, y que en los expedientes se le llama El Caminante, hizo que Casarrubias ordenara el asesinato. Lo que estaba en juego era el control del territorio de la amapola, que pensaban consolidar posiciones políticas. La noche en que llegaron los normalistas a Iguala era el mismo día en que María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, rendía su informe de labores en el DIF, aunque su ingreso a Iguala coincidió con la celebración del evento. No iba a ser una fiesta más. Según la investigación, la pareja iba a anunciar que Pineda Villa iba a lanzarse como candidata del PRD a la alcaldía de Iguala, desde donde, con el respaldo legal del partido, extenderían el control sobre Tierra Caliente. La llegada de los normalistas a Iguala y presencia de Vázquez Arellano fueron vistas en ese contexto como un desafío. La organización criminal, dijeron los investigadores, respondió asesinándolos. En juego estaban 8.000 hectáreas cultivadas de amapola en Iguala, Huitzuco y Eduardo Neri, las zonas de operaciones contra los normalistas esa noche. Y Cuetzala, Teloloapan, Chilapa y Cocula, que generaron en el 2015 38.000 millones de pesos, según la DEA. El botín era enorme. La noche del 26 los criminales actuaron con crueldad. Los Abarca pasaron la noche al teléfono, al tanto de lo que sucedía. sobre todo Pineda Villa, considerada por las autoridades como la jefa de la estructura criminal de Guerreros Unidos, lo que no descansó hasta las 4 de la mañana cuando, piensan los investigadores, los normalistas ya ardían en Cocula. Pues esa es información, al parecer bastante nueva, que nos viene trayendo Raimundo Riva Palacio acerca de los normalistas allá en Ayotzinapa, Guerrero, un evento que pues sucedió hace ya 2 años y un día, un evento que nos ha dejado con la boca seca, ¿no? Que nos ha dejado mudos y pues que sigue sin solución, porque ahí es el paso de la heroína que se traen para acá a vender. Pues la amapola ya lleva un rato ahí en Michoacán, en Guerrero, en esa zona de Tierra Caliente. Antes traían el primer productor de heroína en el mundo era Afganistán, entonces por eso nos explicamos bastante. Osama Bin Laden, que se escondía según ahí, ahora pues tienen un sembradío bastante grande ahí, aquí en México, y pues por eso suceden desapariciones de 43 estudiantes, ¿no? Entonces algo que debemos poner atención, fíjate, dice aquí 38 mil millones de pesos. Es la ganancia de la heroína, ¿no? ¿Por año o nada más era una venta? Ajá, no, por año. Eso se generó en 2015. Entonces, pues muchísimo dinero en juego, que es este mercado de drogas, y pues que pueden desaparecer a X número de personas de la sociedad civil, así como así, sin tener investigación, ¿no? Sin saber, sin dar los datos como realmente son, porque naturalmente pues ellos deben saber qué sucedió, ¿no? Y pues aquí vemos que hay una corrupción tremenda por parte de todo el mundo, ¿no? Se produce esa cantidad de droga porque pues aquí se vende, ¿no? Entonces, pues estaremos pendientes de todo lo que sucede por allá. Mientras, yo pienso que vamos a irnos con un... No sé cómo ves tú, pero me imagino que si ponemos un poco de música, yo pienso que a nuestra gente no nos va a decir que no. Excelente. No nos vamos a aburrir, vamos a poner un poco de música y ya casi vamos entrando a la hora donde pues hablamos ahora de las noticias, bueno, de lo que pasa aquí en Estados Unidos y también las noticias locales. Uh-huh. ¿Verdad? Y para eso de las noticias locales tenemos música que nos va a acompañar el día de hoy. Un poquito de música del Bocho Ramírez. No sé si... Perdón, es Martín Ramírez, el Bocho. Y también tenemos música de los... ¿Qué son los de Invisibles de Santa Ana? Con el Chilo y Adriana. Así que ahorita después... pues. Pero ahorita los vamos a dejar con un poco de música de Reina de Mil Amores y el 2 de octubre. Reina de Mil Amores de Casa de Locos y el 2 de octubre es de La Maldita Vecindad. Así que, perfecto. Así aquí los dejamos con esa música. Venga de ahí. Échale unas rolitas, mi Adrián. Ya no me hace la cerveza, ya trago puro sotón. La mujer que quiso mi alma con otro se fue a bailar. Me cae que la buscaría, pero prefiero pistear. Música. de mi pasión, reina de mil amores, la que rompiera mi corazón, reina de corazones, ya no te vuelvo a buscar, reina de mil amores, pues si lo hago te puedo encontrar. Jugué mil veces mi suerte, siempre me favoreció, puse mi vida en sus manos, pero ahora me falló. Reina de corazones, reina de mi pasión, reina de mil amores, la que rompiera mi corazón. buenos días, ya. Buenos días, la alegría. Buenos días, al amor. Buenos días. Bueno, estamos aquí todavía con las noticias. Fíjate, Hugo, que todavía, pues, antes de entrar a las noticias ya nacionales aquí y locales, pues, ¿qué te parece si nos aventamos dos noticias más? Perfecto. Dos y dos. Y ahorita pasamos con lo que tenemos para todos ustedes el día de hoy. Fíjate que tengo aquí una nota más, y esto viene siendo de allá de Irán. Entonces dice que Irán ha entregado una lista a seis potenciales, una lista de incumplimientos a Estados Unidos en un pacto nuclear. Pero la lista fue entregada a seis potencias mundiales, que incluye la falta de venta de aviones, el tema de la expedición de visado, lazos bancarios y financieros. Dice aquí, el gobierno de Irán ha entregado al grupo 5+1 una lista de compromisos incumplidos por Estados Unidos respecto al acuerdo nuclear que alcanzaron el año pasado, informó este martes el secretario del Consejo del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Shamhani, El acuerdo nuclear alcanzado en Viena el 14 de julio de 2015, el año pasado, entre Irán y el grupo 5+1, Reino Unido, Francia, Rusia, China, Estados Unidos y Alemania, supone una reducción sustancial de las capacidades nucleares de Irán a cambio del levantamiento parcial de las sanciones que se produjo una vez que el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmara que las autoridades de Teherán cumplen con sus compromisos en el campo. Pues una nota muy controversial con esto, ¿no? Y fíjate que dice aquí, Irán acusa a Estados Unidos de fortalecer a grupos terroristas allá en Siria. Según Shamhani, la lista de entrega incluye también, pues, como ya los habíamos dicho, la falta de venta de aviones y el tema de expedición visado, lazos bancarios y financieros desde la entrega de vigor del plan, un plan conjunto de acción general. Dice, Irán se ha quejado con frecuencia en el incumplimiento del acuerdo por parte de Estados Unidos en lo que respecta. Las autoridades de la República Islámica advirtieron que los Estados Unidos pagarán caro y tendrán que responder a unas consecuencias que dañarán a todos si rompen el histórico acuerdo. Esta es la nota que tenemos desde por allá. Pues tremendo. Eso me hace recordar, Adrián, en la Segunda Guerra Mundial, se supone que Estados Unidos vence a Alemania. Eso se toma como verdad oficial, sin embargo es Rusia, ¿no? Lo sabemos, que quien entra primero a Alemania es Rusia a detener a Adolfo Hitler, pero también recordemos que antes de que eso sucediera, pues se vendía bastante la Coca-Cola por allá, ¿no? Entonces, para parar, digamos, ese mercado, para darle un cambio, que pues es un mercado estadounidense, ellos inventan la Fanta y este refresco de naranja. Entonces, pues vemos que hay un mercado que no se puede parar, ¿no? En este caso, el mercado de las armas, ¿no? Y comentábamos que uno de los únicos países que no pertenece al régimen neoliberal es Irán. Y pues hay que estar pendientes acerca de lo que dice Irán, Corea del Norte, Cuba, ¿no? Aunque, sin embargo, comentábamos, Cuba ya está con una actitud muy controversial, ¿no? Madonna celebra su cumpleaños allá, ya todo el mundo va para allá, ¿no? Un montón de celebridades del pop. Yeah. Entonces eso está muy, muy curioso. Tengo aquí otra notita que es de Proceso y dice, confirma Función Pública que PGR ya pidió información sobre Javier Duarte. A ver si es cierto. Y esto es en la Ciudad de México, dice la Secretaría de la Función Pública, SFP, recibió solicitud del Ministerio Público Federal para entregar información relativa al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, confirmó el encargado del despacho, Javier Vargas. En conferencia, luego de encabezar un taller sobre el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el también subsecretario de Responsabilidades Administrativas dijo que por tratarse de procesos administrativos que están en marcha, no podía ofrecer mayores detalles. Sin embargo, reconoció que el caso de Duarte de Ochoa ya me solicitó información del Ministerio Público, aunque dijo que es algo que de manera cotidiana le piden sobre numerosos funcionarios públicos. Además, recordó que la ley le prohíbe hacer públicos casos específicos respecto de los gobernadores de Veracruz, Chihuahua, César Duarte y el exmandatario de Quintana Roo, Roberto Borge, todos surgidos de las filas del PRI. Lo que sí dejó claro, de acuerdo con Notimex, es que están en marcha auditorías de todos los estados de la República y de la Ciudad de México, en las que coadyuvan tanto la SFP como las contralorías de las entidades. Se vigila el correcto uso de los recursos públicos pertenecientes a los estados y, en su caso, las partidas federales que se otorgan a los gobiernos locales. Respecto a los tres gobernadores señalados por presuntos actos de corrupción, aclaró que no serán juzgados por nuevas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, pues los presuntos ilícitos en que pudieran haber incurrido se habrían cometido antes de que este entrara en vigor, lo que se espera ocurra el próximo año. Fíjate, todavía les dan un añito. Vargas recordó que la Secretaría es una autoridad administrativa y por lo tanto no meterá a nadie a la cárcel, pero puede encontrar elementos para aplicar sanciones a funcionarios que hayan incurrido en irregularidades. Entre las sanciones, el funcionario mencionó la inhabilitación por 20 años, el juicio político e incluso denunciar a los responsables ante las autoridades penales. Sobre las novedades que incluye el Sistema Nacional Anticorrupción, dijo que a escala federal el número de funcionarios que están obligados a presentar declaraciones podría pasar de casi 300.000 actuales a cerca de 3 millones. También se podrá sancionar a particulares que hayan incurrido en actos de corrupción en su relación con funcionarios y entidades públicas. Igual adelantó que en fechas próximas se dará a conocer una aplicación para dispositivos móviles mediante la cual los ciudadanos podrán presentar denuncias contra funcionarios en las que se puede añadir como pruebas textos, videos o fotografías. El sistema abundó estará completado con un call center abierto las 24 horas del día para recibir denuncias y las cuales generarán una clave y contraseña de usuario para que el ciudadano le dé seguimiento desde que la presenta hasta que se genera una sanción. En otro tema, se refirió al presupuesto solicitado por el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2017 que asciende a 9.000 millones de pesos, el cual incluye las operaciones de la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal de Justicia Administrativa, la SFP y órganos internos de control, entre otros. A su juicio, se trata de una suma suficiente para la labor y en la cual ya vienen presupuestados los nuevos organismos que considera el Sistema Nacional Anticorrupción, que podrían estar trabajando en pleno a partir de mayo o junio del 2017. Pues esta es la nota que tenemos de proceso sobre lo que ha sucedido con Javier Duarte, gobierno de Veracruz, que ha sido pues mostrado como uno de los más corruptos, como uno de los más en donde se ha dado el mayor índice de asesinatos a periodistas. Entonces, pues Javier Duarte abre ese tema para que suceda todo esto de investigación por parte de nuevos organismos. Esperemos pues se le dé solución a los problemas que se han presentado en los diferentes estados de la República, como lo son Veracruz, Quintana Roo y el otro que ya se me olvidó. Pues Ya, así es. Fíjate que tenemos otra nota también de por allá en Alepo, a Siria, ¿no? Por allá. Dice que bombardeos aéreos dañan dos hospitales en Alepo. Estaba aquí ahorita leyendo. Chihuahua es el otro. Ah, ok. Con las guarderías. Ajá, entonces dice que pues han muerto dos personas de que estaban gravemente enfermas. Fíjate que les voy a leer la nota, esto la vengo agarrando de La Jornada, y así dice el encabezado: bombardeos aéreos dañan dos hospitales en Alepo, Beirut. Ataques aéreos causaron el miércoles serios daños a dos hospitales en el este de Alepo, el feudo de los rebeldes sirios en la ciudad, que provocaron la muerte de dos enfermos graves, dijeron funcionarios sanitarios. La ofensiva aérea alcanzó los hospitales M1 y M10, noqueando sus generadores y cortando el suministro de agua, lo que dejó temporalmente fuera de servicio. Dos pacientes fallecieron ante la imposibilidad de mantenerlos con vida de una forma artificial, explicó Mohamed Abu Rahab, director del hospital M10, el mayor de los 8 existentes en Alepo. La unidad de cuidados intensivos sufrió importantes daños, agregó. Adham Shalul, de la Syrian American Medical Society, con sede en Gaziantep, Turquía, confirmó los ataques, que describió como intencionados. Las fuerzas del gobierno de Damasco conocían la localización de ambos centros, apuntó. El cierre de los dos hospitales reduce a seis el número de instalaciones sanitarias operativas en el este de Alepo. Solo 3 de ellas pueden atender de emergencia. Así que, pues, grave la situación que está pasando allá en Beirut, Siria. Las cosas que están pasando con estos bombardeos aéreos. Sí, hace rato leíamos acerca de la muerte de Simón Pérez, ex presidente de Israel, pero pues el conflicto entre Israel y Palestina ha sido ya pues bastante largo. Y todo por el territorio, o sea, no se puede poner de acuerdo de quién vive en un lado y quién vive en el otro. Esperemos que lo hagan, ¿no? Y que, pues, naturalmente dejen de suceder estos ataques de aéreos que, pues, van mayormente, naturalmente, a la sociedad civil, y en donde tienen una gran población de jóvenes, ¿no? O sea, la población en realidad es muy, muy joven, tienen muchos niños, entonces pues deberían de cuidar las organizaciones de las Naciones Unidas, todo eso, ¿no? Sin embargo, pues vemos que no lo hacen como deberían, ¿no? Bueno, tenemos aquí otra notita que dice: ante la Corte Interamericana, caso de mujeres abusadas en Atenco. La CIDH presentó el caso, acreditó la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual. El caso de violaciones a los derechos humanos cometidas contra mujeres durante los operativos policíacos en San Salvador Atenco, Estado de México, a los días 3 y 4 de mayo del 2006, durante la administración del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de 11 mujeres y la violación sexual de 7, fue acreditada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo responsable de la presencia del caso ante la Corte. La Comisión estableció que la detención de las 11 mujeres los días 3 y 4 de mayo del 2006 fue ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención ni sobre los cargos respectivos. Asimismo, la comisión determinó que las 11 mujeres acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica, dijo el organismo de en un comunicado. La CIDH consideró acreditado que estos actos fueron cometidos por agentes estatales, calificó estos hechos como tortura y determinó que las 11 mujeres fueron víctimas de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, trasladados y llegada al centro de detención, detalló. De acuerdo con lo establecido por el organismo, el Estado de México incumplió con su obligación de investigar los hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable. Asimismo, determinó que hubo afecciones a la integridad física y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas. A continuación, el texto del comunicado, comunicado de prensa 140-16 de la Corte, que esto se escribe en Washington, D.C., el 27 de septiembre del 2016. Y dice, les voy a leer un poco de lo que dice aquí, porque es bastante largo. Y dice, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso 12846 Mariana Selvas Gómez y otras respecto de México. El caso se relaciona con violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aide Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres, Suelen Gabriela Cuevas, en el marco de detenciones y traslados realizados en operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo del 2016, respectivamente, en el contexto de conflictos y protestas de floricultores y otros grupos. La comisión estableció que la detención de las 11 mujeres los días 3 y 4 de mayo del 2006 fue ilegal, arbitraria y sin ser informados sobre las razones de su detención ni sobre los cargos respectivos. Asimismo, la comisión determinó que las 11 mujeres acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica. Tras analizar la prueba disponible, la comisión consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las 11 mujeres y la violación sexual en el caso de 7 de ellas. La CIDH consideró acreditado estos actos fueron cometidos por agentes estatales, calificó estos hechos como tortura y determinó que las 11 mujeres fueron víctimas de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención. La comisión también estableció que el Estado de México incumplió con su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable. Finalmente, la comisión determinó que hubo afecciones a la integridad física y moral en prejuicio de los familiares de las víctimas. Esto es parte de lo que dice el comunicado y lo que les dejaremos en el Facebook de la estación. Ahí lo pueden ver cómo es que los problemas que se dan en los sexenios de el hoy presidente de la República Mexicana, el señor Enrique Peña Nieto, que pues hizo caso omiso a esto de Atenco y sigue dando bastante de qué hablar. Y pues esperemos que esto sea solucionado. Yo creo que ya le podemos seguir con lo un poquito más de por acá. Tenemos aquí una nota de Democracy Now, en donde Clinton y Trump pues hacen presencia, ¿no? Y dice aquí, Clinton y Trump se enfrentan en un primer debate presidencial. No sé si ustedes lo vieron, pero estuvo bastante gracioso. Y dice, la noche de lunes, Donald Trump y Hillary Clinton se enfrentaron en uno de los debates más esperados de la historia estadounidense. El debate se realizó en la Universidad de Hofstra en Long Island y fue moderado por el presentador Letzel Holt del programa Nightly News de la NBC. Creo que NBC es de Disney, por cierto. Antes del evento, algunos ejecutivos de las cadenas televisivas predijeron que sería visto por unos 100 millones de espectadores en todo el país. Varios espectadores más lo vieron desde el resto del mundo, como Asia, Europa, América Latina, pues el resto del mundo, ¿no? Los candidatos de otros partidos, como Gary Johnson, del Partido Libertario, y Jill Stein, del Partido Verde, fueron excluidos de los debates en virtud de estrictas normas establecidas por la Comisión de Debates Presidenciales, que es controlada por los partidos Demócrata y Republicano. A lo largo de 90 minutos de debate, en varias ocasiones, antagónico, Clinton y Trump discutieron varios temas como política exterior, acuerdos comerciales y el vigor de cada uno de ellos. Estos son los candidatos debatiendo respecto del acuerdo transpacífico de asociación económica conocido como TPP. Y aquí nos ponen el diálogo de lo que se discutió. Les voy a leer un poquitito nomás. Dice Donald Trump: llamaste al TPP el estándar dorado de los acuerdos comerciales. Y dice Clinton: ¿y sabes qué? Trump, dijiste que era el mejor acuerdo que habías visto. Clinton, no. Luego escuchaste lo que dijo sobre él y de repente te pusiste en contra. Bueno, Donald, sé que tú vives en tu propia realidad. Oh, sí, dice Trump. Y eso básicamente, o sea, se aventaron como un talk show que en lugar de ser un diálogo político un poquito más objetivo, se dedican a hablar y echarse la bolita, ¿no? Estos candidatos presidenciales, estos lamentables candidatos presidenciales a la presidencia de uno de los países más grandes del mundo. Qué cosas. ¿Qué te parece, Hugo? Vamos a un poco de música y ahorita regresamos con las notas locales que tenemos el día de hoy. Perfectísimo, Adrián. ¿Va? Aquí los dejamos con música de Chilo y también música de El Bocho. Se llama Martín Ramírez. Espero que les guste. Venga de ahí. Si no hay justicia para el pueblo, no hay paz para el gobierno. Nuestros muertos no se olvidan, los entierran, pero son semillas. Bienvenidos a las barricadas, con cócteles molotov y piedras en las manos. Los más de mujer. La vida a ti te florece. No te olvides, corazón. A todos nos oscurece. Te vas a bailar pura. A ver a quién te ofrece. ¿Te crees que no hay alguien más? Aterrizando. los invisibles de Santa Ana, el Chilo y Adriana, los explotan sin parar. Muy buena canción, ¿eh? Uh-huh. ¿Sí los has escuchado en vivo? Tranquilito, no. Sí. No he tenido la fortuna. Fíjate que ellos han estado en diferentes eventos comunitarios aquí en Santa Ana y se presentan cada vez que los invitan al Chilo y Adriana, cualquier evento, pues ellos se presentan este tipo de música que ellos traen está bien chida, habla de los 43 estudiantes, hay una rola de estas tres que tenemos y otra de como esta del robot, ¿no? De que los explotan sin parar. Pero van a estar, fíjate que van a estar el 22 de octubre aquí en la Santana Plaza calle 4. ¿Oh, sí? La Plaza Santana, Plaza Santana calle 4, algo así se llama. Ajá. Y bueno, va a estar aquí, van a estar ellos ahí en un evento que está organizando aquí una compañera voluntaria del Centro Cultural de México, Priscila. Y pues un saludo, se nos están escuchando por allá, aquí mismo en Santana, y gracias por traernos las canciones. Oye, este tipo de canciones, fíjate que estaría bien, que está bien que nosotros aquí como Radio Santana estemos apoyando, ¿no? Que es música independiente. Y pues cualquier artista, si sabe alguien por ahí que sabe hacer música, es compositor, como compositor aquí el señor Martín Ramírez el Bocho, que fue llegó y nos trajo su música, y también Adriana, ¿no? Y Chilo nos trajo su música. Y hay otros camaradas aquí en la ciudad de Santana que llegan y nos traen su CD. Y pues, ajá, pues un saludo a ellos. Y muchísimas gracias, oye. Gracias por estar, porque confían en Radio Santana y que nosotros les tengamos aquí un pequeño espacio para poder poner su música. Pues saludo a ellos y gracias. Así es, eso nos llena de gusto, un gusto tremendo el tener aquí nueva música, nuevas propuestas artísticas, y pues tráiganla aquí, les damos seguimiento y pues las ponemos cuando podamos. Así es. ¿Alguna nota? Tengo aquí una que dice: peligroso incendio en el norte de California obliga a evacuaciones. Los bomberos combaten un incendio que se extiende rápidamente en las montañas Santa Clara en el norte de California. Esta nota es de La Opinión y dice: cientos de residentes del condado de Santa Ana en el norte de California recibieron la orden de abandonar sus hogares el martes debido a un incendio forestal que amenazaba a comunidades remotas en las montañas de Santa Cruz en el norte de California. Santa Ana es allá cerca de Santa Cruz. Santa Cruz está como a, ¿qué serán?, unos 40 minutos de San Francisco. O sea, tenemos otro Santa Ana aquí en California. Y dice: un incendio forestal de rápido movimiento en la cima de Loma Prieta, en las montañas de Santa Cruz de California, ha causado estas evacuaciones obligatorias. El llamado incendio Loma está amenazando casas y Cal Fire reporta que el fuego ha crecido a más de 1,500 acres. Así es, y está contenido al 5%, o sea que está tremendo. Y dice: un bombero sufrió una lesión menor en los ojos y fue transportado a un hospital para recibir tratamiento, de acuerdo con el The Mercury News. Este tipo de incendios de rápido crecimiento se está convirtiendo en una nueva forma para los bomberos y los residentes de California. Las evacuaciones han sido ordenadas para 300 edificios cerca del fuego en Casa Loma, Loma Chiquita y carreteras de Loma Prieta, de acuerdo con el reporte de Cal Fire. El fuego se inició a las 3:06 de lunes. La causa del incendio está bajo investigación. Entonces, esa es la nota que tenemos aquí de La Opinión. Y el condado Tocayo de Santa Ana, allá en el norte de California, de este mismo estado. Y ahora, pues, ¿qué te parece? Gracias por esa nota. Oye, pues es que la verdad sí estuvo haciendo calor, Hugo. No sé si las personas que nos están escuchando han sentido el calor últimamente. Y pues sí, yo pienso que sí tiene que ver eso, incendios, ¿no? Uh-huh. Sí, así es, en toda esta franja. También en este tiempo, en septiembre, se dan mucho los incendios también por allá en Francia, en España, en todos esos lugares que están a la misma altura que California. Entonces, pues estaremos pendientes de lo que sucedió allá en el norte. Así es. Fíjate que tengo aquí una nota que se apenas hace como

ojalá. No hay planes todavía, pero ojalá que podamos insertarnos en alguna oportunidad, ¿no? Hemos aplicado para un nuevo grant y queremos buscar nuevas paredes. Pero ahorita, por el momento, pues queremos celebrar. Un descanso con celebración. ¿Cuánto tiempo se llevaron con este mural? 10 meses más o menos. Empezamos el proyecto en el Día de Muertos el año pasado. Empezamos a hacer las surveys, las entrevistas con la comunidad. Un poquito más, pero realmente la pintura se pensó este año, sino los primeros dos pasos, que fue las conversaciones con la comunidad, the surveys, y también el diseño. El diseño tuvo muchos meses que no estuvieron en la pared, que fueron una galería donde todos conversamos, se votó democráticamente, hace muchas conversaciones para sacar cuáles eran las imágenes que iban a llegar y iban a terminar en la pared. ¿Algo más? Gracias por venir ustedes y complementar este día, que sin ustedes no hubiera sido lo mismo. Pues nada más invitar a la gente que venga y que pase a ver el mural, que se dé un tiempo para tomarse una foto, para pasar un rato alegre y apreciar el mural. El mural está en la más o menos en 312 North Bush, atrás del restaurante Las Cazuelas. Y los esperamos. Con toda su ignorancia y con la impunidad, con el cuero que los libra, hay de robo a manos llenas y con todos los delirios. Los partidos compran votos con los pluridominales y con el gasolinazo. Ahí tenemos que acabar. This is Marta González from Quetzal, and you are listening to Radio Santana. She didn't have the soul to turn to. Pues ahí estuvo la nota hoy, es de este mural comunitario, ahí con Moisés Camacho y Alicia Rojas, que fueron los que nos presentaron, que estuvieron aquí en la entrevista, y pues... Gracias por esta nota y por prestarnos su tiempo también y por darnos la información acerca de este mural comunitario, ¿no? Sí, perfecto. También hacen, como decíamos, falta expresiones artísticas, ¿no? Y sí. Siempre. Así es, Hugo. ¿Tendrás alguna nota antes de pasar a las próximas aquí comunitarias? ¿No? Claro que sí. Tengo aquí una de La Opinión y dice, video, ¿qué pasaría si Los Ángeles se quedara sin inmigrantes? Pues naturalmente algo bien loco, ¿no? Pero dice aquí La Opinión, dice, con la retórica anti-inmigrante que se vive durante esta contienda presidencial y un plan migratorio de un candidato que buscaría deportar a todo inmigrante indocumentado, se vale hacer la pregunta que ¿qué pasaría si Estados Unidos se quedara sin inmigrantes? La revista Los Ángeles Magazine se hizo la pregunta, pero centrándose en Los Ángeles, y este fue el emotivo video. Ponen aquí un videito y pues naturalmente se los vamos a dejar en el Facebook de la estación. Y continúa el texto. Una de cada tres personas desaparecería. Según la Oficina del Censo, el 34% de la población angelina está compuesta de inmigrantes. Calle Main se quedaría sin negocios. Según el Instituto de Política Fiscal, el 64.4% de los negocios que hoy abundan sobre la calle Main en el centro de Los Ángeles pertenece a inmigrantes. No habría más rascacielos. Aquellos nuevos edificios que con frecuencia vemos construyéndose en el centro angelino no existirían, pues el 76% de los que laboran, constructores, pintores, etcétera, son inmigrantes. Tendrías que comer en casa. Poco menos de la mitad de las personas que trabajan preparando nuestros alimentos y que proveen el servicio al cliente en restaurantes son inmigrantes, encontró en Centro de la Política de Inmigración de California. Y si te quedas en casa, no tendría que comer. Según el Centro de Integración del Migrante, en USC, 3 de cada 4 trabajadores del campo son inmigrantes, la mayoría de ellos indígenas de países latinoamericanos. El 6 sería no más metro, si pasajeros y sin quien pague el pasaje, nuestro aún en crecimiento sistema de transporte público no funcionaría. En Los Ángeles, más de la mitad de los que utilizan estos métodos para trasladarse son inmigrantes. ¿De dónde sacarías tu ropa? Si viajas por el lado sur de Los Ángeles, te encontrarás con calles repletas de fábricas dedicadas a la costura y dentro de ellas a cientos de inmigrantes, la mayoría mujeres, que se gana su día a día cosiendo la ropa que aproximadamente compras. El 94% de esa gente es inmigrante, según el Centro de Investigación del Migrante de USC. Y si deportamos, pierde dinero el Estado Dorado. Entre los inmigrantes de California, el 27% es indocumentado y, en caso de llevarse a cabo una deportación masiva como la que promueve Donald Trump, se perderían los 3.100 millones que este porcentaje paga en impuestos anualmente. Perdemos nuestro color. Los Ángeles es la ciudad más diversa en la nación y una de las más multiétnicas sobre la tierra. Si echamos a todos nuestros inmigrantes, nos atrevemos a preguntar, ¿qué pasaría? Pues esa es la nota que nos deja aquí el diario La Opinión. Naturalmente, el estado, no solamente el estado de California colapsaría, sino colapsaría todo Estados Unidos. Puesto a que este país lo hacen los inmigrantes, se habla inglés, de hecho, porque aquí llegaron los ingleses al norte de el país, al noreste del país, y luego se fueron apropiando poco a poco de las demás tierras, le quitan más de la mitad del territorio a México, y pues es así como se crea esta gran nación, ¿no? Entonces vemos que, pues, que será el 34%, dice aquí, son latinoamericanos, mayormente mexicanos, obviamente. Entonces, pues, creo que es muy obvia la pregunta, bueno, la respuesta a esta pregunta. Sin embargo, pues, aquí se ve con un poquito más de datos estadísticos, ¿no? Así es, Hugo. Fíjate que este sábado, bueno, pasando a otra nota, le queremos dar las gracias a todas las personas, antes de pasar a la próxima nota, perdón, uh-huh. le queremos dar las gracias a todas las personas que nos están escuchando, ya sea en su casa, en su oficina, en el trabajo, en su carro, o bueno, en su carro próximamente, vamos a estar en el 104.7 FM y ya nos vas a poder escuchar desde tu carro. Bueno, también si es que puedes prender tu celular y ponernos ahí como radiosantana.org, y nada más ahí pones ese cablecito, si tienes un cablecito de doble pin o de doble, que tenga esa doble entrada, ese cablecito, mini y lo plug. Más ahí que lo con doble plug, mini plug, o los mini plug, ajá. Uh-huh. Y lo pueden conectarlo ahí en su radio de su celular a su radio, a su sí, al radio del carro, si es que tienen por ahí un orificio que diga auxiliar, y ahí nos pueden escuchar. Entonces, fíjate que, pues sí, muchas gracias, ¿va? Fíjate, Hugo, que el sábado pasado uh-huh. hubo un evento grandísimo aquí en la ciudad de Santa Ana, que fue lo que pasó aquí en un centro comunitario, en Familias Corazones Verdes, es un pequeño parquecito, pero sí, cómo no. Sí, vino bastante gente. Estuviste tú ahí, ¿verdad? Estuvimos sí, muchos por ahí. Supuesto, sí. Y pues les queremos agradecer pues a todas las personas que se presentaron ese día y pues un saludo y un abrazo enorme y gracias por habernos acompañado. Se puso genial este evento. Fue un evento en donde participaron más personas de las que habíamos esperado o las que estábamos esperando. Y llegaron unos estudiantes de Cal State Fullerton. ¿Algo así se menciona? Así muy es. ¿Poco? Sí, ¿en inglés? También mi inglés no es muy confiable, entonces yo te haré caso a ti. Tú di que sí, ¿no? Sí. Y bueno, y entonces estuvieron ahí estos estudiantes y fíjate que nos hicieron una nota. Ahorita me tomé unos minutos para poder agarrar poquito, porque sí hicieron hizo una nota una estudiante de nombre Alejandra Muñoz, parece que se llama así, Alejandra Muñoz. Hizo una nota, entonces les voy a dejar con lo que pasó ese día y a quien entrevistó este sábado ahí en el evento de lanzamiento de un fideicomiso de tierras comunitarias, ¿verdad? Ya que se presentó, pues sí, se presentó lo que viene siendo un fideicomiso. Uh-huh. ¿Y qué puede hacer las personas o nosotros como personas que vivimos aquí en la ciudad de Santa Ana con estos terrenos baldíos que hay aquí que hay aquí en la ciudad de Santa Ana, terrenos baldíos o tierras públicas, ¿no? Que están ahora en venta. Pero bueno, vamos a escuchar lo que pasó y pues para no ser tanto alargue, ¿o cómo se dice eso? Alarde. La nota. Bueno, vamos a darle. Vamos. Hola Radio Santana, estamos aquí reportando de Familia Corazones Verdes Park at the kickoff event for Community Lands Project. My name is Andrea Muñoz and this is Justin Rodriguez. And we're here interviewing Professor Mo. She's a professor at UCI and she teaches urban planning. Would you like to say hello to our listeners? Hola, hello, how's everybody doing? Hi, Dr. Mo, you teach urban planning in your class. Can you give us a synopsis of like what your class entails? Sure, I actually teach public health and urban planning. And what I teach are the connections between health planning and social justice. So we do a lot of work in the class to kind of understand these connections. What does it mean to plan a city for the health and justice of the community? That's a very different framework than just thinking about tax revenue for the city, for example. How can you connect what you teach in class to an event like this? This is what I teach in class. So oftentimes, academia, we follow the community. It's not the other way around. Things happen in the community first. And the way that I function in academia is I open myself up to provide technical assistance to community processes that need research. So what happens is ongoing conversations with Latino Health Access, with Santa Ana Active Streets, has led to this place where we had this conversation that said we need the work of researchers to figure out what we're missing in this discussion, to do a participatory parcel assessment. So we partner with the community organizations to provide technical assistance to do this work moving forward. Being a professor, how important do you think it is for students to get involved in mobilized events like this? I think it's critical. Otherwise, what are we doing with our education? You know, oftentimes kids come to school and they first think they're going to get a job. But in reality, they're coming to learn to be better human beings. And better human beings means you got to be in the community. If there's nothing that you care about, where are you going to take your education? We need more students involved in community processes at different levels. So we might have an architecture student who wants to learn what the community wants in a particular parcel. They might not directly engage with community on an ongoing basis, but they're thinking about those things. We need the doctors to be in the community. We need the lawyers to be in the community. If we don't do it, why are we teaching them in the classroom? Buenas tardes, escuchadores. Estamos reportando aquí para Radio Santana de Familias Corazones Verdes Park. Vamos a entrevistar aquí a Carlos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Él forma parte de Sacred. Y para nuestros escuchadores, ¿de qué se trata Sacred? Sacred es un colaborativo para aquí en Santana, para la gente de la comunidad. Es un grupo comunitario. Sacred ha hecho varias actividades en el transcurso del tiempo, de su existencia. Pero yo creo de que lo más importante que ha hecho hasta este momento es la ordenanza Sunshine. La ordenanza Sunshine obliga a la ciudad de Santa Ana a que le dé informe a toda la población de qué es lo que hace, con quién lo hace, por qué lo hace, cuánto le van a pagar. Todas las generalidades que la ciudad hace, está obligada por medio de la ordenanza Sunshine a ponerlas en la internet y que cualquier persona puede saber qué es lo que está pasando. En su opinión, ¿qué tan importante cree usted que es que nosotros nos involucremos en movimientos así como este? Es bien importante porque la ordenanza Sunshine, como te repito, antes no involucraba a la comunidad, a la ciudad, los concejales, los miembros del concilio, hacían lo que querían, cuando querían, con quien querían, y no le daban opinión a la comunidad. De repente, por arte de magia, salía un proyecto que lo había aprobado alguno de ellos, no todos, y la comunidad ni siquiera se da cuenta de lo que pasaba, ¿verdad? Entonces, es lo que hace la ordenanza, esencialmente. Una calle completa es una calle que puede tener acceso a vehículos, a peatones, a bicicletas, incluso a patinetas, ¿verdad? Y es un proyecto que lo está liderando Kidworks, pero los muchachos de Kidworks han trabajado intensamente y han logrado conseguir becas para su proyecto, ¿verdad? La ciudad presentó a la comunidad una serie de proyectos y la compañía consultora que está haciendo el proyecto nos llamó a los residentes, queremos consultar a los expertos. Es algo bien importante porque la gente se siente incluida cuando dice, nosotros no vivimos aquí, vivimos en otro lado, pero los expertos son ustedes, los de la comunidad. Entonces es algo bien importante. Pues sí, Hugo, ¿cómo ves? Esto fue lo que nos trajo esta Andrea, se llama Andrea Muñoz, yo estaba diciendo su nombre, estaba cambiándole el nombre a Alejandra Muñoz. Uh-huh. Es Andrea Muñoz. Y fíjate, Hugo, que sí, pues este evento pues se hizo, ¿verdad?, para decir qué es lo que está pasando aquí en la ciudad de Santa Ana. Si nosotros optamos por este fideicomiso de tierras comunitarias, pues claro que va a haber espacios abiertos, calles completas, microgranjas, trabajos dignos, vivienda accesible, que es lo que estamos, como de mi punto muy personal, es lo que a mí una de las cosas que a mí me interesa, ¿no? Claro. Si no se optara por este fideicomiso, pues va a seguir habiendo desplazamientos de negocios, calles peligrosas, pues todavía estando en la pobreza, ¿no? Problemas de salud, crisis de vivienda y pues sí, ¿no? El desplazamiento de negocios. Así que muchísimas gracias a aquellas personas que les interesó, se llegaron, se informaron de lo que estaba pasando, qué es lo que se trataba este fideicomiso de tierras comunitarias y para qué queremos un fideicomiso de tierras comunitarias, qué vamos a hacer con ese fideicomiso de tierras comunitarias y quiénes pueden estar integrados en este fideicomiso de tierras comunitarias. Mm-hmm. Incluso pues en este evento de cómo se llamaría esta campaña de fideicomiso de tierras comunitarias, le preguntaron a las personas cómo les gustaría que se llamara esta campaña. Entonces muchos ya dijeron que les gustaría el nombre de en inglés es Community Lands in Community Hands, es tierras comunitarias en manos comunitarias, y pues pues así que ahora así se va a nombrar la campaña. Se oye bien, se oye bastante bien, es una propuesta muy necesaria, entonces pues hay que trabajar sobre ello, no importa el tiempo, lo que importa es que se haga, ¿no? Así es, pues también a las personas que están trabajando en esto, pues felicidades. ¿Qué te parece, Hugo? ¿Algo más que quieras comentar o nos vamos directamente a los anuncios? Pues nada, o sea que vamos a estar ahí en apoyo, naturalmente Radio Santana, que pues es una radio comunitaria. Y pues si es tierra comunitaria en manos comunitarias, naturalmente es tema de Radio Santana. Así es. Y ahora sí, los anuncios. Tengo aquí, mira, ve uno que dice Superación, exposición de nuestras historias. Noche de Artistas es un evento familiar completamente gratuito y esto será el 30 de septiembre de este año de 6 a 9 de la noche. Y pues están cordialmente invitados a una exhibición de artistas locales y de sus historias de fortaleza y su camino hacia el bienestar emocional. Habrá canto, baile, teatro, improvisación y pintura. Comida y cuidado de niños es completamente gratuito. Esto será en Latino Hell Access, que está en el 450 West de la Cuarta Calle, aquí en Santa Ana, California, y el teléfono es 714-542-7792. Así es, y fíjate que para el 5 de noviembre de este año, de 9 a 12 del mediodía en Anaheim Indoor Marketplace, en el 1140 sur de Anaheim Boulevard, que el código es 92805, va a haber una feria de ciudadanía. Va a haber asistencia con la aplicación N400, asistencia legal de naturalización, curso de ciudadanía, y también van a contar con materiales pues educativos. Esto va a ser totalmente gratis este sábado 5 de noviembre de 9 a 12 del mediodía en Indoor Marketplace, en esta feria de ciudadanía. ¿Algún otro evento? ¿Cómo ves, Hugo? Pues buenos días, Carmen. Finalmente te despertaste. ¿Cómo crees? Llegamos a la misma hora. No, pero buenos días a todos. Y aquí estoy con ustedes, solo que tomé un poco de descanso en la huerta de Don Eric. Fuimos allá a regar las plantas y no piensen que a regarlas, sino oye, también echarle miré, agua. Perdón, pero ya miré unas fotografías del cempasúchil de Don Eric, ¿eh? Y las están poniendo como para que diga la gente si alguien quiere hacer un pedido, ¿cómo le puede hacer, Carmen? Claro, gracias, Adrián. De hecho, por eso estábamos allá, porque estábamos mirando las matas de cempasúchil y están ahorita una donación por una por $4 y otra de 5 galones a $8. Y vamos a estar con ustedes en el evento del 1 de octubre. Así que allí los esperamos si quieren comprar sus matas. Ya están dando su botoncito y se van a abrir precisamente ya en estos tiempos para el Día de los Muertos. Así que, pues, vengan. Vara, como dicen por ahí. Está con nosotros con el experto del cempasúchil, Don Eric. Buenos días. Buenos días. aquí estábamos desde hace rato, nada más que ellos se fueron a otra tarea. No crean que se acaban de despertar. Bien, tenemos aquí otro anuncio del 2 de octubre, que no se olvida. Esto será un evento el 1 de octubre. En conmemoración de ese lamentable 2 de octubre, esto dice concierto de aniversario de 1968, el sábado 1 de octubre de este año. Esto será a partir de las 12 hasta las 9 de la noche aquí en el Centro Cultural de México, en el estacionamiento que se encuentra en el 313 de la Birch, aquí en Santana, California. Habrá música, historia, comida, vendedores y organizaciones locales. Alguno de los grupos es Raz United, Cimarrón, Los Salvajes, Scott Celtic, Danza Azteca y mucho, mucho más. Cálmate, van a estar los hijos del Quinto Patio, ¿eh? Por supuesto, también muy presentes ahí, sí, en el Paz y Baile. Así es. Las flores de cempasúchil, libros, comida. Así es, tendremos un montón de propuestas, así es que pasen, por favor. Que vengan a disfrutar de este evento, Hugo. Tráiganse a todos sus amigos y a toda su familia para que vengan a presenciar de los eventos que estamos aquí dando en Radio Santana. Esto será también parte de una recaudación porque, como ustedes saben, próximamente estaremos en el FM y pues eso implica una rentita extra. Así es que esperamos contar con su apoyo y presencia en este sábado 1 de octubre a partir de las 12 y hasta las 9 de la noche. Aquí también tenemos otro anuncio sobre el primer una feria para los adultos de tercera edad, y es el primer evento internacional, dice, en donde va a haber comida local, música hecha por gente de la tercera edad. También habrá recursos para pues la gente mayor y invitados especiales, una como subasta de arte, y todo esto se va a llevar a cabo también el 1 de octubre. Pero va a ser a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a la 1 p.m. Entonces, ustedes, los que quieran participar en esto, pues vayan al evento de la mañanita y luego se vienen con sus familiares aquí al evento del Centro Cultural. Pero este evento de la feria va a ser en la Birch Park y Santa Ana Senior Center, en la esquina de la calle Ross y la Tercera. Así que si gustan más información, se pueden informar con Tish León al 714-401-8312. Aquí en la esquinita, ¿no? Aquí está mero en la Rosa y la Tercera. Súper. Así que pueden venirse a disfrutar de ese evento. También el 22 de octubre de 1 de la tarde a 9 de la noche, pues nuestra compañera, una voluntaria aquí del Centro Cultural de México, Priscila, está organizando un evento. Esto va a ser el sábado 22 de octubre. Se llama Arte y un Festival de Arte y Cultura. Y esto va a ser en la Plaza Calle 4. Van a estar como amenizando el momento, Cimarrón con X, Sony War, Los Invisibles, ahorita el Chilo y Adriana, Son del Centro, Canto y Flor, salvajes más, pero también va a tener, va a haber DJ. Y si se quiere alguien pintar la carita, pues también pueden ir. Y también va a haber, dice aquí, artículos de vendedores y también personas que hacen tatuajes. Así va a haber, pues eso es la música en vivo. Así que están todos invitados a ese día 22, sábado 22 de octubre. No sé si tengamos otro anuncio o ya es todo. Pues este último anuncio que viene siendo el aniversario, el décimo aniversario de los Chicanos Unidos, y tendrán un evento este viernes de 7 a 11 p.m. en la 415 North Sycamore. En Santana va a ser una recaudación, pero habrá comida, arte, baile, música y bebidas. Así que los Chicanos Unidos los invitan a participar en su evento este viernes que viene. Gracias. Qué bien. Yo pienso que es todo por de mi parte. Muchísimas gracias a las personas que nos escucharon. Gracias por todo su apoyo. Gracias a las personas que nos están apoyando en este evento. Y pues, no sé si... en el evento que va a haber el primero de octubre. Y gracias porque nos están apoyando, escuchándonos aquí en radiosantaana.org. ¿Algo más que quieran decir? No, saludos a todos. Y aquí, como dice Adrián, los esperamos en el Centro Cultural de México. Pues esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos la siguiente. Pasen ustedes muy buena tarde. Aquí nos vemos. Y nos escuchamos y todo aquello. Es realidad, se palpita que es el mismo que nos quiere matar. Yo sé por qué luchan, por quien trabaja y no escuchan. Hay cuentas muy grandes, el resto es solo hambre. Disparo con el lápiz, no puedo dormir. Mucho tiempo se pierde sin pensar. Nuestra sangre que ahora es fría debería despertar. La historia agradecerá. We'll be right back. quite hasta acabar. Un tequila más y ya puedo disparar. ¡Bam, bam, bam! Eso fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.